muestra claramente la hipocresía de contestarle a la CEPERA, bueno, ustedes tienen que negociar con las provincias, nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, le están dando órdenes a los gobernadores y la mayoría de los gobernadores están ofreciendo lo mismo que ofrece el gobierno, salvo las honrosas excepciones de San Luis y creo que Santa Fe, que ahora ofreció el 25%, el resto están todos con el 18-19%. En provincia de Buenos Aires, 19,5 más un ítem es lo mismo que nos ofrecieron ayer a nosotros. O sea, el gobierno nacional explícitamente quiere imponer ese techo salarial, que en términos, digamos, de un razonamiento más amplio sería, quieren efectivamente mantener los salarios a la baja. Eso es una manera clásica de descargar la crisis sobre los asalariados y las mayorías populares, para maximizar la ganancia de los grupos económicos, porque la paritaria nuestra la quieren usar como paritaria testigo para después en todas las paritarias que no superen esos porcentajes los salarios.